Vivimos en una sociedad, un mundo con personas, organizaciones, conflictos y decisiones. Todas nos afectan. Participá. Cada día nos encontramos con una posibilidad de defender lo que pensamos y luchar. El mundo se construye entre todos, desde política partidaria hasta problemas ambientales. Todo es de importancia social, por lo que cada integrante de la sociedad tiene el poder de cambiar, mejorando y destruyendo las cosas. Por eso reflexioná, debatí y activá. La comunicación en la escuela. Escuchate. ¿En qué casos crees que se vulnera el derecho a la comunicación? Cuando no se permite que una comunidad se exprese mediante algún medio. Cuando no se da igualdad de oportunidades a todos para que puedan expresarse. Se me complicó la pregunta. Tratando de que los profesores también lo puedan entender, porque siempre en un problema cuentan su historia y se cortó, el punto lo tienen ellos la razón. También dejen que nosotros contemos nuestra parte del tema. No nos dejan expresar nuestro punto de vista. Claro. Siempre explican la situación desde su punto de vista y el nuestro no importa. ¿Vos pensás que en la escuela hay algún roce de comunicación? Falta comunicación entre los profesores y los alumnos. Una de las maneras que se vulnera el derecho a la comunicación es, por ejemplo, el difícil acceso. Cuando la comunidad no tiene acceso fácilmente a medios para poder expresarse. ¿En qué casos crees que se vulnera el derecho a la comunicación? Somos diferentes y en varios sentidos. Yo si estiro la mano si veo a alguien caído, tratamos de ayudar con lo poco que tenemos y siguen los prejuicios de que el ramo es algo bueno, porque van a callarme y a imponerme sus derechos. Si creo lo que veo y quiero lo que quiero, y creo lo que quiero porque creo lo que veo. Bueno, me atrevería a decir el 70% de los casos en los que se da la comunicación, ya que los medios de comunicación todos son altamente subjetivos y cada uno tiene sus propios intereses, ya sea económicos o políticos. Entonces, de forma la verdad o la objetividad de la comunicación para generar desinformación y la búsqueda de sus propios intereses. Comunicación, inclusión, escuela. Empezó por la comunicación, después fue a la expresión, por la libertad de expresión, que es lo contrario de la censura. El alumno se transforma desde el pensamiento y el ideal en una persona que expresa sus conocimientos no por lo que le hayan enseñado, sino por lo que haya vivido. Como que hay una diferencia entre cuando estás adentro del aula que cuando estás afuera del aula con cualquier otra persona, se habla distinto. Va, yo lo noto, que se habla distinto. La misma subjetividad hace que uno interprete desde su sentir lo que el otro dice. ¿En qué casos crees que se vulnera el derecho a la comunicación? Para mí se importa la comunicación cuando no nos dicen que hay clases, o si hay clases o no, o hay reunión de padres, no hay comunicación, o sea, pasa la comunicación de los profesores a la dirección, pero no de la dirección a los alumnos, y pasa la información a la radio, también se puede usar para transmitir a los alumnos. Yo te hablo en un sentido y vos me respondes en otro. No hay comunicación. El derecho a expresar el potencial creativo, el derecho a expresar lo que se siente ante una situación social o escolar. ¿Qué opinas de que haya una radio en la escuela? La radio para comunicar realidad escolar, intercambiar pensamientos, experiencias e información. La radio es uno de los únicos medios masivos que, al ser muchas veces comunitaria, permite que cualquiera pueda tener acceso a comunicar masivamente lo que desee. La radio para divertirme. Para crear, para mandar imágenes con la voz, para conocer mi voz, para descubrir, para aprender. Para compartir las ideas, para saber las informaciones, ideas que otra gente piensa. Para mí la radio es un mundo donde nadie sabe qué va a haber cada día. ¿Para qué una radio? Una radio para crear imaginarios, experimentar con compañeros nuevos, integridad, diversidad de colores, volar con sonidos hasta lugares donde sonará y no llegaremos, pero sí estaríamos. Estar sin estar es crear compartidos. ¿Qué opinas de que haya una radio en la escuela? La comunicación en la escuela. Nosotros opinamos que la radio mejora la comunicación. Es muy útil para la expresión de todos los jóvenes. La radio, tenga su identidad o no, a la larga siempre va a tener diversidad de pensamientos y diversidad de géneros, y eso es una de las cosas que más me gusta de participar en la radio.